Compa, ven acá, ¿tú conoces a esta gente? Pero Güey. a No, quién, di que el perfecto, ¿qué es mire, eso, tú estás compa? el Eso es perfecto criminal lambeñe. flow. Eso es lo Di que que Byron, di que loco. Byron. No, pero Byron. ese cara con eso está cantando. Sí, Pues yo oye. pensaba que montaba el cable con eso ni Compa, pero cantaba. esta gente no están de nada. Di que el Pope. ¿Quién es el El Pope? Popeye, Ellos van a su... No, lambeñe, no, pero de verdad, compa. no, sin relajo. Ellos van a subir, pero por una tercera. Sí. Charlatán. No lo conoce nadie. Oye, yo no sé quiénes son esa gente. Y ¿quiénes son esa gente? Y esa gente está cantando. Oye, di que lléveme. Tú estás loco. No, pero un loco. No saben, no saben. Par de bondoleros que necesitan. Oye, di que venenoso y el chori, di que el chori. Yo digo que lo que ya con esa gente. Esa gente recuerda más golpe que el diablo. Esos son un chorre plaga. Son plaga, baigón pa' ellos. Ya, uno. Pero moló pa' él completamente. Estamos quillados. Tú y tu coro no pueden contra mí. Tan celoso porque eres con el don. Tú y tu coro no pueden contra mí. Tan celoso porque eres con el don. Tú y tu coro son pussy. Me dijeron que te gusta que te den en el jacuzzi. Ay, palomo, ven, pádate pa' que con plumas se devenga. Tú la chile de ayer y me dijo que soy su gang. Suave, my friend, tú quieres ser como yo. Heavyweight, cuando pues se te produce, todo el mundazo dice ok. Además, toca que güey. Bueno, para lo cual, no, every day. Tú vas a ver que voy a tener más fanáticos con play. Si yo face to face, te gano por ley. El barbulo quiso así, por eso soy el rey. Yo soy elocuente a la hora de expresarme. Buscarte un diccionario para que pueda llegarle. Como ignorante y el fin, finalmente principiante. Palomo, te falta mucho para ser mi contrincante. Siguen haciendo mediante y de mí tan celoso. No quieren ver lo que es evidente, queroso. Y es que yo tengo el flow y la cotorra que le falta. Ustedes viven grabando y no suena ni por su casa. Ponte para lo tuyo que te escucho para lo mío. Como tú me vas a ganar sin el rap uno nacido. Maní sobre los ojos que ya yo estoy en la cima. Tú vas a ser mejor que yo, sí, cuando yo va para arriba. Como el chile lo consumo, yo nunca presumo. No sé bro de fama y no se me suben los humos. Tengo talento, lo asumo, a rivales me lo fumo. Y después que lo suelto ellos se fuman como el humo. Yo lo hago distinto, para esto yo tengo el instinto. Esa característica se la debo a mi Cristo. Yo soy tan fuerte ni yo mismo me resisto. Pues yo estoy bendecido, aunque la iglesia no asisto. Date cuenta, te tengo pasando vergüenza. Te virás y atiéndete a la consecuencia. Manga mi ciencia, yo marco la diferencia. Y tú me tienes cero porque me sobra la audiencia. Tú y tu coro no pueden contra mí. Tan celoso porque eres con el don. Tú y tu coro no pueden contra mí. Tan celoso porque eres con el don. ¡Ay, Dios mío! ¿Y este tipo? Hola, soy JMX. Te trato con la misma dulzura que un tiranosaurio Rex. En el Hi-Fi, en el MySpace, te voy a salir en todos los top. Tu imagen no se va a mejorar ni con Photoshop. Tu gente conmigo son frustrados y enfermos. Si fueran los tiempos de la primaria, yo te doy hasta con el termo. Otra dimensión, chapulín, lo tuyo cansa. En tema cero y una pareja en desconfianza. El veneno. Fernandito, no me huya, tírame a los clares, no me estés tirando puya. La gestión del chacarrón tiene más letra que la tuya. Y si tú quieres sonar, ok, empieza a hacer bulla. Pa' que no vengas, te cacho y tu mimito te destruya. Pa' que sufra mi mai, primero sufra la tuya. Lo que yo te llevo flow es lo que te llevo en libra. Cuando tú me oyes, más que un motor la vibra. Y a los raquiñosos que no vengan dando quejas, su letra más desabría. Tu maldito beso vieja, tú sabes lo que pasa, oye, cuál es el asunto. Quiero tener más peso, con los gordos juntos. El que lo hace tiene que saber lo que rapea. Cuidado, tápate, que se armó la guerra. En mi boca lo que hay es una recuerda. Si te metes y te pasa entonces. El micrófono está en mis manos. Mis palabras disparan balas de ráfaga que causan para. Aquí no hay nada. Mis palabras aseguran mis sorpresas reales. Pero a mi público, con mi estilo soy el único. Tecnología en práctica, te quemo con la plática a veces. También sé que cometo errores cuando se me sube el ego. Sacando gente del medio. Tú y tu coro no pueden contra mí. Tan celoso porque eres con el don. Tú y tu coro no pueden contra mí. Tan celoso porque eres con el don. Que venga uno a uno que con mi sueño los serruchos te se manso. Mi pana que usted no cabe en este grupo, joseándome lo mío, buscando el efectivo. Si tú cruzas mi perímetro a plomazo yo te quito. Me fumo un y voy topao. Tranquilo mi padre, que de la calle estoy graduado. Tengo años de experiencia y vivencia callejera. Entre tú y yo come mierda, ahí está la diferencia. Soy un perpeta y tú eres un cupi sin aleta. Tú con pistola de agua y yo plomeando con vereta. Tranquilo, que ustedes son niños de teta. Comando MC. Entré, sin pedir permiso. No me venga que fulano hizo. Nadie rompe mi hechizo, quítate que te piso. Si le di a tu mujer fue porque mi huevo quiso. Coco liso, si te quilla, tírate del quinto piso. Yo tengo todo lo que tú quieres tener. Yo hice todo lo que tú quieres hacer. Salpique, está cogiendo pique. De que soy mejor que tú, no es que dique. Tu corazón mamita bajo así, te baja chique. Que el quille que yo te tengo como vela te derrite. ja. Tengo antivirus para el puro de palomo. Desde que arriba se ven como gnomo. Suelta los vicios, no quiero ni romo. Llegó el general para tus soldados de plomo. Famoso, ¿dónde están tus creencias? Tú no escribes sobre tu vivencia. Que te ha pegado Wicker, un fuerte. Tú no vas pa' parte, tú no tienes suerte. Te quillaste porque sobresalgo. Estás celoso por lo que yo valgo. Ponte en mi estudio y que sabe amargo. Que short y esto va para algo. Tan celoso, sí. Y ya tan nervioso. Tú esto baboso, tengo un flow tan poderoso. Matando tú esto mocoso y yo. Se quillan por la mujer y los paris que yo me gozo. Como la hepatitis, soy peligroso y contagioso. Sí. Se habla de rap, tienen que decir mi nombre, hombre. No te asombres porque tus cotorras son pobres. Lo que a ti te falte, normal que me sobre. Soy caro como el oro y tú barato como el cobre. Claro, yo estoy claro, si yo sé por qué se quillan. Señor, yo se brilla tanto que hasta el sol le tiene envidia. Pela papa, raca, vaca, yo estoy joseando la paca. Si es por rabia, soy un pitbull, está celoso, vira lata. Tú y tu coro no pueden contra mí, tan celoso porque Dios todo el dos. Tú y tu coro no pueden contra mí, tan celoso porque Dios todo el dos. El perfecto, criminal flow, Alexis, Pyro, JMX, el Venenoxi, Popeye, Billy Joe, Comando, K-Shorty. Señor Jose, Business Music, JMX en el beat, Sangre Producción, Canceroso, Dimensión X, Raptapari Studio. De que Alexio en sí. Yo sé. Coge fiado. De que Billy Joe, Billy Joe, ¿y ese tipo? ¿Quiénes son? Pana, tú lo conoces. Pana. Suanabazo, todo. Esa gente. Es uno más amor. Ya tú sabes. Habla, que viene. Le tenemos una limpia bota de madera bacalao aquí. Que esas no se gastan, van a durar 20 años limpiando botas. Nadie sabe cuando viene a mangar un civic. Sí, cuando viene a veces monta. Oye, hasta limpiar botas y andan en civic. Sí, que va a limpiar. Y de todo. Es una vaina bien, organizada. Sí. Y la fuerza armada. De todo, porque estamos aquí en la cabina. Y forzando. Cuando viene a ver, hay millones y de tal. Y no sabe nada. Es uno loco eso. Sí. Ay, santo. Tú eres un loco, muchacho.